Vox FM 94.5. Vox. Este es tu canal izquierdo. Este es el derecho. Al centro tienes la frecuencia. Vox FM. Vox FM. Despertando a tu lado. 94.5. En cabina de Vox FM, aquí y ahora, Sergio Gallardo. Arroba Sergio a las 9. Hay canciones que, al cerrar los ojos, se vuelven personas. Ese es el pensamiento que encontrarán ustedes al entrar a 1900ayer.com. Allí estará el logo y allí pueden hacer sus comentarios, sus cumpleañeros, sus peticiones. Buenos días, bienvenidos al baño de Neurona Dominical. Soy Sergio Gallardo y estaré con ustedes aquí en Vox FM 94.5 hasta el mediodía. Vamos con música del Canadá. I see you each morning, and in silence I say, pretty lady, I love you, but I know there's no way that you'd consider my love, girl, 'cause you don't have the time. day it gets harder to feel good. Lady del grupo Lighthouse del Canadá en esta mañana de día domingo, cuando estaremos hablando de un montón de cosas, entre ellas de los que fueron obligados a regresar su premio por fraudulentos. Además de eso, de una señora muy guapa que tiene una canción que es un éxito por todos lados, pero la BBC de Londres no la quiere poner porque dice que la señora ya está muy betarra para su programación, y eso que es el número uno en los Estados Unidos. Todo eso y mucho más, además de sus saludos, sus comentarios y todo lo que ustedes quieran, que lo podrán hacer a través de la página de 1900 ayer, escrito 1900 ayer con letras .com, y allí nos vamos. Además de eso, 22230172, o si no, 1900ayer@yahoo.com. Desde ya, saludos a Villito Viana, también Hilda Parducci, Warner Hernández Martínez y Boris Mayen, quienes ya se están manifestando a través de Facebook. Y por Facebook también nos pidieron esta canción que nos traslada hasta épocas cuando se hacía fiestas en el casino salvadoreño. Además, estos estaban también en... ahora ya no, ya creo que ya no existe como tal, creo que es un puesto de la PNC, la Casa Comunal de la Colonia Guadalupe. I hate to say it, but I told you so. Don't mind my preaching to you. I said don't trust them, baby, now you know. You don't learn everything there is to know in school. Wouldn't believe me when I gave advice. I said that he was a tease. If you won't help, you better ask me nice. So be sincere, convince me with a pretty please. Laugh, laugh, I thought I'd die. It seems so funny to me. Laugh, laugh, you met a guy who taught you how it feels to be lonely. Oh, so lonely. Don't think I'm being funny when I say you got just what you deserve. I can't help feeling you found out today. You thought you were too good, you had a lot of nerve. Won't say I'm sorry for the things I've said. I'm glad he packed up to go. Kept on bragging he was yours instead. Long you don't know everything that is to know. Laugh, laugh, I thought I'd die. It seems so funny to me. Laugh, laugh, you met a guy who taught you how to be lonely. Oh, so lonely. Before I go, I'd like to say one thing. Don't close your ears to me. Take my advice and you find out that being just another girl won't cause you misery. Don't say you can't get any boy to call. Don't be so smug, oh hell. You'll find you can't get any joy at all. You wind up at Oasis on the shelf. Last time I thought I'd die, it seemed so funny to me. Last time you met a guy who thought you had a feeling to be lonely, oh so lonely. El grupo se llama Bob Rummels, la canción es Laugh, Laugh, Ríe, Ríe. En este domingo, no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer, y nos la pidió Emiliano Félix Moctezuma. Y se hizo que nos acordáramos de los supersónicos y de las fiestas. Alguien me dice, no fui al casino salvadoreño, pero sí al migueleño, ¿no es así? Sí, así es, porque como me crié en esa ciudad, entonces íbamos a las fiestas. Y lo bonito era que a las 4 de la mañana me podía ir caminando a mi casa y no pasaba nada. Ah, sí, eran otros tiempos. También me imagino que debiste de haber ido más de alguna vez a la jungla, que era otro de los lugares de encuentro, siempre cuando tuviera uno para la entrada, ¿no? Exactamente. Incluso para el carnaval, si uno no quiere andar en la calle, va a la jungla o al casino. ¿Todavía existen? Sí, yo creo que funciona. Últimamente no estoy muy enterada, pero hace como unos 8 años yo fui y creo que fui. Yo de San Miguel me acuerdo también de otro lugar de encuentro que se llamaba Palo Blanco. El Driving Milian, el Driving La Chel Palo Blanco. Cabal. También estaba el Driving Milian, ¿no? Sí, todavía existe. Pero estaba más grande en Usulután, que era un restaurante muy bueno, por cierto. Yo me acuerdo que hacía un excelente Chateaubriand, pero ese sí ya desapareció. Allí en el Drive Emilian, actualmente creo que todavía alquilan para hacer fiestas. Sí. Qué gratos recuerdos, mira. Sí, y oigamos algo de la pequeña compañía de España para que sean más gratos. ¿Qué querés oír? ¿Cualquier cosa? Fíjate que exactamente no me acuerdo los temas, pero todo cantaban un montón de cosas, ¿no? Vaya, pues ya te voy a poner algo de la pequeña compañía. Cuídate mucho y gracias por recordar con nosotros. Adiós. Adiós. Y acá está lo que yo decía, los supersónicos que desencadenaron los recuerdos. Callar por siempre el temor, hacerme el sueño de tener tu amor, y no pensar en nadie que no sea tú. Porque te ríes cuando quiero hablar de lo que siento al besar. Si no lo sientes no podrás amar. Y de lo que te digo tú ya te acordar. Mañana llorarás, ahora puedes reír. Y pronto tú verás lo triste que yo me sentí. No me creíste cuando dije yo que él burlaría tu amor. Piensas que siempre escoges lo mejor. Ahora tú te ríes de lo que pasó. No te confieso más que mi amor, y eso no es de reír. Toma mi vida si así eres feliz, y encontrarás que solo vive para ti. Mañana llorarás, ahora puedes reír. Y pronto tú verás lo triste que yo me sentí. No me creíste cuando dije yo que él burlaría tu amor. Piensas que siempre escoges lo mejor. Ahora tú te ríes de lo que pasó. No te confieso más que mi amor, y eso no es de reír. Toma mi vida si así eres feliz, y encontrarás que solo vive para ti.

día de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Adiós, ¿por qué se fue Sergio de Sergio y Estivalis? Hablaremos de eso que pasó hace una semana, un domingo, el domingo pasado para ser más exacto, cuando regresemos después de los comerciales. Volvemos a 1900 ayer aquí en Vox FM 94.5, llegando al mundo gracias a www.voxfm.com. Y primero fue Mocedades, luego Sergio y Estivalis, y a continuación El Consorcio. Estos fueron los que arroparon a Estivalis y a Sergio Blanco. Sí, el domingo pasado Sergio dijo goodbye, so long, farewell, después de una prolongada enfermedad. Eso fue en el Hospital San Camilo de Tres Cantos en Madrid, consecuencia, reitero, de una grave enfermedad que le tenía retirado de los escenarios. Esta semana, a mediados de la semana, muy desolada, muy triste, pero rodeada del cariño de sus hijas, Estivalis Uranga le dio el último adiós a Sergio Blanco en una muy, muy, muy, la llamaríamos, estrecha intimidad. Allí estuvo, además, llegó la gordita, sí, porque ella formaba parte de Mocedades originalmente con ellos y estaban en gira con El Consorcio por México. La suspendieron, Amaya fue la primera en llegar, y luego llegaron también los otros dos, Iñaki Uranga y Carlos Ubiaga, para decirle adiós a Sergio, uno de los fundadores de esa agrupación triunfal, tremenda, Mocedades. Lo vamos a recordar. Has marchado, mis manos tienen frío por no tener tus manos. Desde que tú te has ido, desde que me has dejado,